10:48, estamos aquí con Panorama. Seguimos y seguimos en el Valle de Punilla, aunque esto refiere a la provincia entera. Lo anunciado por Lea en el comienzo del programa, tenemos aquí a otra de las listas que disputan, asedian el poder en la UPC, pero los va a presentar como corresponde don Lea Ross, que está aquí tomando nota de todos los datos correctos para que no falte ninguno. Bueno, tampoco me escraches así. Bueno, estamos presentes aquí con el frente... ¿Se me escucha? Se me escucha perfecto, bien. Le mandamos un saludo a Montserrat, que nos estuvo cortando la transmisión. Estamos aquí con integrantes, candidatos del Frente de Unidad FURU por la recuperación de UPC, la lista 4, y presente con nosotros Gustavo Laura. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Bueno, ¿en qué cargo serían? Yo estoy secretaria gremial de Media y Modalidades. Muy bien, ahí estamos. Bueno, a ver, ¿qué propuestas tiene desde el FURU, digamos, el Frente de Unidad de la Lista 4, que pretende hacer distinto a lo que se viene llevando a cabo desde la UPC, desde el oficialismo? Mira, primero voy a arrancar retomando lo que dice el compañero, esto de buscar el poder. Nosotros nos llamamos Frente por la Recuperación de la UPC, uh-huh. Y justamente ese es un concepto central para nosotros y nosotras, porque la idea es que, es decir, nuestra caracterización del gremio es que hoy está en manos del gobierno, no en manos de los y las trabajadoras. Y en ese sentido nos proponemos recuperarlo, no para tenerlo nosotros los y las candidatas. Sí, acá se ríe, no era tu intención, pero está bueno aclarar esto. No es porque queremos estar en esos sillones, como muchos sindicalistas lo piensan, sino que lo que queremos hacer es tener una nueva dirección que ponga el sindicato a disposición y a manos de los y las trabajadoras, a través de las asambleas, a través de abrir el sindicato para que sea un espacio donde los y las trabajadoras podamos ser parte de la decisión de las políticas gremiales. Uh-huh. Entonces es toda una concepción distinta de qué queremos que sea un sindicato, ¿no? Que es como históricamente se han generado, ¿no? Uh-huh. Pero en la práctica, ¿cómo lo llevarían a cabo, digamos? Ustedes simplemente decir abrir el sindicato, pero uh-huh. Pero ¿cómo lo abrirían, cómo se llevaría a cabo? Sí, en principio existen los mecanismos asamblearios, uh-huh. Y existe todo un aparato de toma de decisiones que, si bien tiene muchas limitaciones, uh-huh. Se puede en principio aceitar un poco mejor, como por ejemplo que las asambleas escolares no tengan límite de tiempo. Ajá. Como por ejemplo que las asambleas escolares no sean solamente convocadas cuando la dirección lo propone, sino que también sea parte de la decisión de los docentes de las escuelas poder convocarse, autoconvocarse en asamblea, uh-huh. Tomar decisiones y llevar un petitorio al gremio para que el gremio lo canalice. Bueno, proponer espacios más, digamos, formales, si querés, dentro del sindicato, que convoque a la docencia a tener discusiones en torno a distintas políticas de las distintas secretarías. Por ejemplo, hace muy poquito, bueno, antes de las vacaciones de invierno, en el nivel superior se hizo una modificación hacer una modificación del régimen de ingreso a los cargos en el nivel superior, y eso trascendió, lo estaba gestionando el sindicato junto con el Ministerio de Educación, trascendió y generó un conflicto entre la docencia porque, bueno, tenía una serie de puntos que no serían beneficiosos según lo que consideraban los docentes de las instituciones de nivel superior. Uh-huh. Eso, digamos, se genera porque existen mecanismos de negociación entre el ministerio y el sindicato sin la participación de los docentes. Entonces, ese sería otro plano como para ir reviendo que, por ejemplo, ante la propuesta del ministerio de alguna modificación de políticas educativas y laborales, se canalice en espacios de participación y de decisión y de propuestas, digamos, desde los trabajadores. Bien, y esto no se hace porque, según sostienen ustedes, el gremio está en manos del gobierno, me imagino, provincial, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí, digamos, esto no es una conspiración, es decir, esto, uh-huh. Se ve, probablemente considere la dirección que ese mecanismo es correcto y es, digamos, beneficioso para los y las trabajadoras. Nosotros creemos que no, digamos. Bien. ¿Cuál es la situación de los docentes hoy en día, por lo menos en Punilla, como para, de alguna manera, tener una especie de diagnóstico, sobre todo en este sobre todo en este ámbito económico que estamos viviendo bastante vertiginoso, que desde un sindicato podría buscar la vuelta, digamos, solucionarlo, y que por lo menos, por lo que considero ustedes, ven que el gremio por lo menos la lista oficialista no lo concretaría o no lo está llevando a cabo, no está encarando la situación como corresponde. ¿Cómo ven el diagnóstico a nivel de los docentes Punilla y cómo encarar esta situación vertiginosa que se está viviendo en la economía? Gustavo. Sí, ¿qué tal? Mirá, claro, el docente de Punilla, la docente de Punilla, en primer lugar comparte con el resto de los docentes de la provincia el empobrecimiento y la pauperización de sus condiciones de vida, igual que todos los laburantes de la Argentina. Uh-huh. En estos años que han pasado, los últimos 2-3 años, también hemos perdido poder adquisitivo. Uh-huh. Por unas malas negociaciones que ha hecho el sindicato. Se nos aplica. ¿A qué te referís malas negociaciones? Malas negociaciones porque aplican una cláusula gatillo que después se cae. Por ejemplo, nuestras negociaciones paritarias están atadas a la recaudación provincial. Cuando cae la recaudación provincial, el gobierno nos dice que ya no nos puede pagar la cláusula gatillo y nos larga una suma fija. Uh-huh. En esa jugada perdemos 10 puntos con respecto a la inflación. Uh-huh. Sin contar la devaluación de la moneda, que también te hace perder poder adquisitivo. Este año hicieron lo mismo. No es la mejor forma de negociar, en realidad es... ¿sabe cómo negocia el gremio? El gremio va, se sienta y le pregunta al gobierno qué tiene para darle. Es una mala postura. O sea, no nos pregunta a los docentes qué es lo que necesitamos. No va con una... Yo necesito 30%. No dice ni siquiera eso. Va a ver qué puede dar y después nos lo baja. Y por los mecanismos que tiene, bastante verticales para tomar decisiones, termina aceptándolo. Esto también tiene que ver con la relación que tiene el sindicato de cuidarle las arcas a la provincia, a Schiaretti, que no nos corresponde a nosotros hacer eso, no nos corresponde a la docencia cordobesa sufrir por las políticas económicas del gobierno provincial. Nosotros necesitamos cobrar tanta cantidad de plata por nuestro costo de vida, lo tenemos que hacer, sobre todo porque muchos docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Uh-huh. Cuando no corresponde de ninguna manera. Y después aquí en Punilla, de alguna manera el sindicato está centralizado en la ciudad de Córdoba, como pasa en otros ámbitos y en otros sectores y en otros temas. Estamos, como muchos laburantes del interior, bastante abandonados por la dirección central, y necesitamos fortalecer esa especie de federalismo provincial para poder empoderarnos y poder luchar en cada escuela por las cosas que nos pasan, porque no solo todo tiene que ver con el salario, sino con, mira, te digo, ustedes son laburantes y vivimos las mismas cosas que ustedes, abuso de poder por parte de las autoridades de la escuela, no nos cuidan, no tenemos condiciones de trabajo. Y está bueno explicarlo porque la audiencia no solamente es, obviamente no es toda docente. Necesitamos que la comunidad de Punilla y del pueblo todo se meta en la escuela, porque si ustedes supieran las cosas que pasan ahí adentro, no pasan cosas terriblemente graves, pero no son las condiciones dignas en las que se debe enseñar y aprender. Falta de calefacción, falta de pizarrones, falta de tiza, no tengo borrador. Uh-huh. Y eso antes no pasaba. Ese empobrecimiento de las condiciones es algo gravísimo, y el sindicato no está en eso chiquitito y en eso que en cada escuela está sucediendo, y creemos que desde cada escuela y desde cada laburante se va construyendo el sindicato. Este es un sindicato lamentablemente muy dirigencial, muy uh-huh. referencial. Entonces las decisiones las toman pocos y queremos que eso se transforme. Uh-huh. ¿Cómo es la participación sindical a nivel docente? Digamos, ¿es mucha, es poca? Por lo que sabemos es muy poca, digamos. Entonces, ¿cómo de alguna manera ustedes encaran esa situación de una falta de participación sindical o gremial de parte de los docentes, digamos, y la docente? Sí, bueno, ese es el punto principal. ¿Hay desafiliación? Uh-huh. Hay desafiliaciones, sí. Sí, sí. Bueno, recorriendo escuelas también ves que los afiliados son los menos en las escuelas. En realidad esto que mencionás es el problema principal, o sea, es el origen de todas las cosas, más allá de la dirección o las direcciones sindicales. la fuerza, digamos, de un gremio está en las bases, en los trabajadores. Entonces, lo que mencionás es un problema principal para nosotros y nosotras. En realidad, esa es una consecuencia también de políticas, si querés, paternalistas, ¿no? De decir, bueno, nosotros, la dirección, vamos a solucionar todos los problemas, frente a distintos fracasos, y la docencia va viendo que hay negociación tras negociación, que según su percepción, la dirección los traiciona. Entonces eso genera frustración y genera que una persona que trabaja 10 horas y encima llega a su casa y sigue trabajando, dice, bueno, ¿qué me voy a meter con esto si no hay posibilidad de nada? Entonces, como mecanismo, digamos, de defensa, viene la desafiliación, viene el descreimiento, viene el no participar de las acciones que se les convoca. Digamos, hay mucho de eso, pero a la vez también hay muchas ganas de digamos, que sucedan otras cosas que permitan visibilizar alguna salida a esta situación, porque hay muchos y muchas docentes también que, frente a la propuesta que estamos llevando a las escuelas de vamos a recuperar el gremio, vamos a transformarlo desde abajo, tenemos que participar, también eso se ve con muy buenos ojos y se piensa, bueno, esto probablemente, digamos, pueda llegar a ser el camino, y lo que queremos es fortalecer eso, digamos. ¿El qué? Otro problema. La cuota sindical, también es alta en relación a otros sindicatos, y eso también genera que muchos docentes se desafilien por priorizar, digamos, ya que el sindicato no está peleando por mí, en vez de poner la plata ahí, la pongo en la cuota de la casa que me tengo que terminar para vivir dignamente. Eso es así corto, como te lo plantean también en la escuela. ¿Qué expectativas tienen para estas elecciones, digamos? Bueno, somos un espacio muy nuevo, en construcción, y eso a nivel elecciones presenta ese desafío de hacerte conocer. Entonces, en este poco tiempo que hemos tenido, creo que las expectativas están en generar el contacto con la escuela y seguir construyendo la propuesta. La burocracia sindical, la lista celeste, la que también está compitiendo, tiene todo un aparato construido desde siempre. Creo que no ha salido de la dirigencia del sindicato nunca. Nunca han perdido el sindicato. Entonces eso genera que haya un sean muy fuertes a la hora de competir electoralmente, a la hora del voto, casi con nada. Tienen una estructura armada, estructura clientelar incluso. Hemos visto padrones demasiado inflados, hemos visto intentos de proscribirnos con muchas maniobras, hemos superado bastantes obstáculos, y eso ya es, para nosotros es un logro. Y después esto de recorrer escuelas e ir sumando compañeros, yo creo que eso es lo mejor. No sé si iremos a ganar, uno nunca sabe. Estamos en varios departamentos y a nivel provincial, pero creemos que esto aporta al más allá del resultado, al debate. Al debate de la docencia, porque esta es casi nulo. Es verdaderamente preocupante el nivel de alejamiento de los docentes del sindicato. Y cuando estamos diciendo eso, estamos hablando de la brecha que hay entre el laburante y la defensa de sus condiciones de trabajo. Eso hace que no lo puedan defender. No se puedan defender en la escuela y no puedan defender su salario. Es lamentable. Hay que aumentar la sindicalización, la perspectiva sindical del laburante, de la educación, que no se cree laburante incluso. Hay todo, bueno, ya sería un estudio sociológico de por qué no participa, por qué se cree por fuera de los problemas de la sociedad. Hay todo un laburo que hacer. Está desclasado, digamos. Está desclasado, y lo vamos a decir así, no sé, obviamente es mi opinión, habrá alguno más. Bueno, pero más. Si hay desafiliación, falta hay de participación, ¿cuál sería la otra explicación si no es que esté? Sí. Eso provoca el desplazamiento. Está provocado, está generado por la misma burocracia, que no los necesita. A ellos no les importa que estén afiliados o no, porque por tener la personería gremial negocia tu salario igual. Podrían ser 1000 afiliados, son 80.000 docentes. Podrían tener 1000 afiliados y negociarían igual, porque son sindicato único y sindicato mayoritario. Igual tendrían el poder. O sea, no les importa que estén los compañeros metidos en el debate sindical. Eso hay que transformarlo. Más allá de las elecciones, hay que hacer todo un proceso de construcción de este sindicato en relación con la clase y en relación con la solidaridad que podamos ir generando con el pueblo, porque muchas de las cosas que nos pasan en el aula tiene que ver con nuestro alejamiento de la realidad social y de los problemas que el sindicato docente tiene que ayudar a resolver. Uh-huh. En lo social también. Bueno, y lo último, más allá de la cuestión electoral, hay como mucha, y vuelvo a preguntar sobre el tema de la situación económica, hay como una incertidumbre sobre cómo va a terminar el año, digamos. ¿Cómo ven entonces en ese lo que son los docentes, las docentes en Córdoba, digamos, y viendo cómo, imaginando el peor escenario económico, ¿no? Que se dispare nuevamente el dólar, que se corrosione todo el peso argentino. ¿Es posible que los docentes en Córdoba en sí puedan tener una mayor voluntad de acción directa, digamos? Quizás suena como algo si lo peor, quizás hay que esperar lo peor para que ya no estén tan desclasados, etcétera. Pero teniendo esa proyección, ¿no? ¿Ustedes creen que, ya sea producto de la burocracia sindical o por otras variables, va a haber un movimiento docente desmovilizado ante una situación y va a tener que estar resentido y aceptar que hay una caída de más pobreza, digamos, de la que uno ya puede estar? ¿O es posible que se genere todo un movimiento capaz ya de confrontar y buscar la vuelta para que se cambie la situación, digamos? No sé cómo la... Mira, es difícil ya decir qué va a pasar, ¿no? Pero se pueden hacer, digamos, se pueden pensar distintos escenarios. La verdad que económicamente la situación está bastante dramática. En la provincia de Córdoba tiene más de un 90% de su deuda en dólares. Uh-huh. Eso agrava muchísimo la situación, y si pensamos que la dirección de la UPC, como decía acá el compañero, no le cuida las cuentas al gobierno, entonces va a ser una negociación difícil. Ya, digamos, está planteada una mesa de negociación para septiembre. No tengo muchas expectativas de que haya un número satisfactorio. Después, en el sentido de que si las bases pueden llegar a rebasar la propuesta de las direcciones, y eso es la tarea, me parece. Nosotros como FURU estamos convocando mañana la movilización que se está convocando a nivel nacional. Mañana a las 17 de la tarde en Córdoba, capital, en Colón y General Paz, va a haber ahí una movilización con las consignas más, plata para educación y no para la deuda. Uh-huh. Por un aumento de emergencia y el mantenimiento de la cláusula gatillo. Entonces, con esas tres consignas, nosotros movilizamos mañana y convocamos a la docencia a hacerlo. La verdad es que la situación lo amerita y es una urgencia. Ahora, el despertar a la docencia para que salga a la calle, esa es la tarea que nosotros nos estamos proponiendo. Y bueno, económicamente yo creo que esto va a empeorar. O sea, uh-huh, no hay salida, no hay mejora. Y si ya el año pasado, donde la situación era grave, pero menos que ahora, perdimos un 11% de salario, no veo que este año haya voluntad de, con la situación peor en la que está el gobierno, haya voluntad simplemente porque se les ocurra a ellos de recomponer nuestro salario al valor de la inflación actual, ni a qué hablar que nos aumenten el salario. Uh-huh. Así, yo la situación la veo muy dura, y el hecho de sacar a la docencia a la calle va a ser el desafío. Uh-huh. Gustavo. Sí, yo creo que lo que puede jugar a favor es que no solamente los docentes van a estar en la calle, sino que todos los gremios van a estar negociando, porque la inflación va a ser superior al 50%, y hasta ahora en el año no nos han aumentado hasta 25 o 26 puntos. La inflación, entonces, de anual de este año, anual, yo te diría ya anda por los 60. ¿Eh? Y estaba anualizado en 55% antes de la corrida del lunes negro. Claro, claro. A esta altura ya... Con 20% de mercadería ya. Entonces, va a haber una negociación de la CGT que se va a juntar la semana que viene. Van a aumentar el salario mínimo. También se están planteando movilizaciones de otros sectores. Todos los sindicatos van a empezar a negociar. Entonces, en ese marco de negociación que tiene que ver con el salto del dólar, nosotros tenemos que incluirnos. Córdoba tiene historia de lucha, los docentes tienen historias de lucha, no queremos decir que la docencia no tenga ese plano en perspectiva. Habrá que recordarlo, habrá que laburarlo, y yo creo que, por eso decía al principio, el ambiente nos puede jugar a favor en el sentido de que todos vean que hay una necesidad de salir a reclamar, detener el empobrecimiento, nada más. Incluso cláusula gatillo, ni siquiera... Es una recomposición falsa por la pérdida, por la devaluación de la moneda. Nos aumentan 25% por inflación, pero como la moneda cada vez es menos, cada vez son más pobres, porque en relación al dólar cada vez nuestro salario es menor, menor y menor. Entonces, siendo esa la tarea, yo creo que en el marco nacional y en el marco de las demás negociaciones puede ser que nos juegue a favor, para salir a la calle y bueno. Sí, quizás se pueda. Gustavo Cedrón, Laura Matas, muchas gracias por estar aquí presentes, Frente de Unidad por la Recuperación de UPC, y bueno, mucha suerte para las elecciones de pasado mañana. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Seguimos en Panorama y